El quinto paso que vamos a dar en el proceso de aconsejamiento y en la técnica que vamos a usar ahora es envío del consultante a un especialista. Este es también un método, enviar al consultante a un especialista. Conviene que el consejero tenga un directorio, escucha bien, conviene que el consejero tenga un directorio con las direcciones, teléfono de los especialistas a quienes pueda referir al consultante para un tratamiento más sistemático en el área donde el sujeto necesita ser tratado. Hay situaciones que van más allá de simplemente una consejería. Hay trastornos que deben de ser tratados por especialistas. Ya eso no lo puede hacer un pastor, porque su trabajo, dije, es empírico, ¿cierto? Y hay personas preparadas en el campo. Por ejemplo, mi especialidad en psicología clínica es el criminalismo. Es decir, a mí, yo puedo ir allá a la cárcel, diagnosticar un problema de un reo y lo puedo defender ante los juzgados. Y puedo decir si él está en condiciones para haber cometido un crimen o no. Debe tener mucho cuidado al usar esta técnica, puesto que el paciente puede sentirse rechazado o puede negarse a ser referido a un especialista, creyendo que lo suyo es muy grave. Entonces no hay que asustar al consultante enviándolo a un especialista diciéndole lo tuyo es grave, ¿verdad? El consejero debe explicarle muy bien por qué lo refiere y convencerlo de tal situación. Es decir, hay que negociar con el consultante porque es que lo enviamos ante un especialista. Pero hay situaciones como la bulimia, ¿verdad? Que hay personas que dejan de comer, ¿verdad? La anorexia, ¿verdad? Hay personas que quieren ponerse delgaditos y otros que comen y vomitan para adelgazarse. Entonces, hay situaciones como esas que requieren un tratamiento especial. Un pastor no puede tratar ese asunto, pero sí un especialista a través de terapias puede ayudar a la persona. Entonces, hay que explicarle a la persona que esas son cosas que nosotros no podemos trabajar, pero que requiere de un tratamiento que el especialista lo conoce. Entonces, si el problema va más allá, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que rinde poco en los estudios o que no quiere estudiar, necesita un especialista para indagar las razones de fondo, porque es que ese niño está en esa situación de negación a enfrentarse al estudio. Entonces, por esa razón, es mejor transferirlo a alguien especialista en el campo. Vamos a otra técnica, aconsejamiento en grupos. Esta técnica también es necesaria y la usan mucho los especialistas o psicólogos con asuntos de dependencia de drogas, de alcoholismo y otros estupefacientes que usan las personas para como una medida de resolver otros problemas que lo llevaron a recurrir a estos medios. Los consejeros y psicólogos han tenido bien dar consejería y terapias a grupos de parejas, alcohólicos y otras adicciones, y han tenido mucho éxito, como también ha habido situaciones frustrantes cuando no se ha manejado bien la técnica por parte del consejero, que probablemente lo ha puesto en manos de personas empíricas y no han podido manejar las reacciones de los pacientes. Vean esto que es importante. Las terapias de grupo son importantes. Si hay 3-4 parejas de matrimonios que coinciden en el conflicto, entonces se da una consejería de grupo, porque todos coinciden en el mismo asunto. Entonces, el consejero está al frente de eso, el especialista, No lo puede hacer a alguien empírico, tiene que hacerlo a alguien con la capacidad para poder sostener el diálogo entre todos, porque ahí van a surgir varias reacciones. No olviden que son 4 o 5 parejas diferentes. Tienen el mismo problema, pero las realidades son otras. Las formas de vivir son otras. Las condiciones económicas probablemente son otras. Las formas de ver la vida son otras. Entonces, se necesita alguien experto en el manejo de la técnica y en el manejo también de sostener el diálogo. Entonces, los alcohólicos hacen lo mismo. Los alcohólicos todos coinciden en el problema. Y las terapias con los alcohólicos, por lo general, coinciden en grupos. Es decir, la terapia es para todos y todos conversan al respecto. Hemos visto algunos videos de, incluso en películas, hemos visto casos en que el psicólogo hace terapias de grupo y los confronta. Y ellos dialogan entre sí, incluso hasta se dicen cosas groseras, algunos de ellos, para ver qué tan capaces están de vencer la situación. Un grupo terapéutico constará por regla general de 6 a 9 personas, como número ideal. Todos los integrantes tendrán problemas y objetivos comunes, lo que estábamos diciendo, tales como solucionar asuntos de relaciones con la educación de sus hijos. Todos podrán participar relatando sus experiencias. Eso es bonito, cada quien va relatando su experiencia, escuchando e interpretando. Ese es el mecanismo que van a usar. Van a narrar, van a escuchar y van a interpretar. Eso lo hacen todos. Cada quien va oyendo la narración de cada uno, ¿verdad? Y escuchando e interpretando las narraciones de cada uno de ellos. El pastor o el consejero servirá como líder del grupo, participando, observando y estimulando la conversación. Evitará que los participantes se aparten del tema, porque probablemente a alguno se le ocurra y se sale del tema. Entonces, ¿qué hace el consejero? Lo regresa al origen del asunto, ¿verdad? De una forma muy técnica, lo hace volver al asunto original. Y de esa forma, él va sosteniendo el diálogo, el conversatorio que se está estableciendo entre los participantes de la terapia. Evitará que los participantes se aparten del tema, escuchará y aclarará conceptos, así a fin de clarificar las ideas del tema. Por eso debe estar ahí él, ¿verdad? Para clarificar conceptos y para también clarificar las ideas del tema. Es decir, que la gente, si sale algo en el tema que no lo entiende, él lo explica, ¿no? Por ejemplo, si hay una situación que está ocurriendo en una pareja y los demás no lo entendieron, él lo explica técnicamente y los demás perciben. A lo mejor aquel lo mencionó de forma del vulgo, de la expresión que conocen el mundo sobre la expresión, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Nicaragua decimos, me la pegó, para los que nos oyen, ¿verdad? Y nos ven fuera. Me la pegó quiere decir, me traicionó, me cambió por otro. Si eso surge en la pareja, entonces el terapeuta orienta de qué se trata esa expresión vulgar que surgió en el conversatorio. En conclusión de esta técnica, en esta exposición hemos procurado darle una cantidad de herramientas o metodologías de trabajo para poder llevar a cabo la tarea más noble y más requerida en estos tiempos, puesto en que en cada congregación y comunidad hay personas con serios conflictos que necesitan ser ayudadas, apoyadas, oídas y comprendidas. Pasaremos a otra sección que seguidamente ustedes los tendrán en sus carpetas, y es percepción elementos del proceso de aconsejar. Elementos del proceso de aconsejar. El consejero o terapeuta o psicólogo requerirá de algunos elementos para que su consejería sea eficaz y para lograr con eficacia entonces llevar a la persona a la solución del problema. Lo primero es recolección de antecedentes. La psicología presupone que no se puede separar una experiencia de la vida de las otras áreas de ella. Es decir, todo está concatenado. Si hay una situación, si surge una experiencia, quiere decir que hay otras cosas que están anterior a ella, o hay sucesos que ocurrieron alrededor de esa persona que hay que darle tratamiento. El problema de inmoralidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se relaciona con situaciones existentes en el hogar. El problema de la inmoralidad se relaciona con situaciones existentes en el hogar. ¿Cómo surge la inmoralidad en la sociedad, en los niños? Probablemente hay promiscuidad en el hogar. Probablemente hay películas que se están observando y que están provocando grados de inmoralidad. O hay un lenguaje vulgar, soez, que se está usando en el hogar y eso está provocando que hayan comportamientos inmorales. El consejero tiene que recoger datos y saber los hechos de la vida del aconsejado para encontrar las raíces del problema, especialmente si se usa la técnica directiva o el método ecléctico. Hay Adams, consejero que usa el método directivo, aconseja que la primera parte de la entrevista, el asesor indique datos sobre el panorama de la vida del aconsejado. Puede formular preguntas como estas: ¿cuál era o es la posición del consultante en la familia de sus padres? Si es un joven que llega, puede ser que sea el hijo menor o el mimado. Por eso pregúntele, ¿cuál es la posición que ocupa en el hogar? ¿O es el hijo mayor sobre el cual recaen todas las responsabilidades? ¿O es el hijo marginado? ¿O es un hijo adoptado sobre el cual recaen una serie de críticas? ¿O es el hijo rechazado, que no lo esperaban y que desde que fue engendrado la madre y el padre dice, este hijo vino a estorbar toda nuestra felicidad? Entonces el niño se siente que él no está produciendo en la casa una sensación de esperanza y de amor, sino que llegó a estorbar, a interrumpir, y se siente como el hijo malo de la película, ¿verdad? Como el hombre malo. Entonces hay que preguntarle al muchacho, porque tenemos que tener los antecedentes. ¿Qué ocurre con esta persona? ¿Por qué está viviendo esta situación? ¿Cuál es la situación de sus padres? Otra pregunta, ¿cuál es la situación de sus padres? Si el hijo te dice, ni conozco quién es mi padre, ya tenés un dato. O mi madre es mi padre y mi madre, ya tenés otro dato. O te dice, mi madre y mi padre son un infierno en vivo, tenés otro dato. O probablemente te dicen, mi mamá llega de vez en cuando a la casa, porque solo vive metida en la casa de mi abuela, y mi papá vive enojado porque mi mamá nunca está en casa. Tenés otro dato. O mi padre y mi madre solo viven trabajando obsesivamente por el dinero y no tienen tiempo para nosotros. Tenés otro dato. Entonces, todas las preguntas te van ubicando al individuo, al sujeto, y vos vas diagnosticando cuál es la situación verdadera. Otra pregunta: ¿están vivos? Eso es un dato. Sí, mi papá está vivo, pero mi mamá ya murió. Me crié con mi papá, pero mi papá tiene otra mujer ahora y me da mala vida. Ahí tenés otro dato. ¿Ya? Entonces, ese es otro dato. ¿Están separados? Esa es otra pregunta. ¿Se llevan bien? Esa es otra pregunta que ya la vimos hace un momentito. ¿Dónde viven? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde viven? Hay personas que tienen resentimientos por el lugar en que viven. Mi mamá tiene una finca, eso. Mi papá compró una casa en la ciudad. Pero mi mamá quiere vivir en la finca. Y ahí yo no puedo, no, ahí no hay futuro para mí. Y mi papá está rentando la casa. Y de ahí subsistimos algunos. Subsisten ellos. Yo quisiera vivir en la ciudad. Entonces ahí tenés otro dato. Entonces es importante la indagación, saber qué es lo que está ocurriendo alrededor de la persona. ¿Cuáles son los datos personales? ¿Cuántos años de estudio tiene? Pregunte, ¿cuántos años de estudio tiene? Llegué a sexto grado. Yo me retiré en la secundaria. Yo tengo un título universitario. Entonces ese dato también te proporciona un recurso. ¿Es casado? Sí. Como mi casa era un infierno, me casé a los 17 años. Pero ahora me di cuenta que estoy peor. Entonces, porque me casé muy joven y yo ahora me doy cuenta que le puse a mi vida un problema serio. No tengo esperanza de nada. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Desgraciadamente 4 y apenas tengo 22 años. 4 chavalos, 4 hijos. Con una edad de 22 años, cuando deberías de estar terminando tu carrera universitaria, ya tenés una responsabilidad de 4 hijos. Eso te da un panorama. ¿Se lleva bien con su cónyuge? Bueno, como me casé tan joven y apenas tengo 22 años ahora, ya siento que hay cosas que no están bien, ¿verdad? No nos estamos llevando. Ese es otro dato. Ahí tenés un trabajo que hacer como consejero. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, como no aprendí nada, soy vigilante. Soy security. Como no aprendí nada, no estudié nada, estoy ayudando en mecánica. Eso te revela otro dato. Pues ese muchacho está frustrado. Porque siendo una persona inteligente, no logro hacer nada en la vida. ¿Cómo es tu situación económica? Imagínese usted. Te contesto. ¿Cuál es tu situación económica? Si soy vigilante, imagínese cuánto gano, ¿no? Y como ayudante de mecánica, me pagan lo que quieren. No puedo resolver los problemas de la casa. Ahí tenés otro problema. ¿Cómo está tu salud? Ni siquiera se me duele todo y nunca iba al médico. Te contesto. ¿Cómo se lleva con otros? Solo vivo amargado. No duermo bien. Soy vigilante, no duermo bien. Y aparte todo el mundo me critica. Y mi mujer me reclama. Y mi mamá también. Y mi papá también. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Imagínate. ¿Cómo es su vida espiritual? Ni se diga. No me queda tiempo para orar, no leo la Biblia, de vez en cuando voy al culto cuando hay fiestas espirituales en la iglesia, pero normalmente no voy. ¿Cuáles son tus pretensiones? Liberarme de todo lo que me está pasando. ¿Verdad? Pregúntele, ¿cuáles son tus pretensiones? ¿Cuáles son tus fuentes de satisfacción? Dormir, comer y jugar béisbol. Bueno, ahí tenés un dato. Todas estas preguntas te dan un retrato de la persona. Esos son los antecedentes. Recolecte todos esos datos y formule esas preguntas. Usted tiene que hacer esas preguntas para lograr tener el antecedente de la persona con la que usted está tratando. Después de aconsejar a una persona, el pastor consejero debe escribir los datos en tarjetas, en un archivo, y repasar bien los antecedentes antes de tener otra consulta. A eso se le llama expediente, ¿ok? Abra un expediente por cada persona que usted aconseja y escriba todos los datos que le proporcionó, las preguntas que formuló, la entrevista que hizo con el paciente o aconsejado. Escríbala bien, ponga los datos ahí, y eso le va a servir a usted, ¿verdad?, para recurrir a los antecedentes y poder formular usted junto con, o dependiendo de la metodología que usa, ¿verdad?, recurrir a los datos históricos de la persona, porque probablemente si la vuelve a formular, si la, nuevamente la formula, le van a salir otros datos importantes que se van a adicionar a lo que usted ya tiene de antemano. Entonces, guarde el expediente, tenga un tarjetero, tenga un cuaderno o un libro donde usted va guardando todos esos elementos que le van a servir para valerse en la próxima entrevista o en las entrevistas posteriores. El consejero siempre tiene un lapicero, un cuaderno y una Biblia en sus manos. Son sus recursos para sentarse a platicar, a dialogar con un aconsejado. Y si es profesional, un CIE-10, es decir, la cartilla del psicólogo, donde están todos los diagnósticos, ¿verdad?, donde están la sintomatología y donde están todas las enfermedades patológicas que tiene la persona. Entonces, todos esos son recursos con los que contamos para dar tratamiento a las personas en crisis o en problemas que vienen a tu oficina o vienen a tu iglesia o vienen a tu casa o vienen a ti para ser tratados. Las personas se preocupan acerca de asuntos que no son tan graves como piensan. El indagar su situación puede traer a la luz hechos que cambiarán el aspecto de su problema. Ejemplo, deudas que no son tan grandes. Por ejemplo, una persona llegó donde un pastor y le dice: pastor, me siento agobiado, tengo unas deudas terribles, no hay lo que hacer con esta deuda, con estas deudas. Resulta que el pastor le dice: hermano, ¿a quiénes le debe? Y empezó a escribir con él todas las deudas que había asumido. Le preguntó su salario. Y después que vio lo que debía, le dice: hermano, esta deuda es pagable. Y le dio, la dividió en meses. Y le dice: usted un año, usted ya se libró de estas deudas. Pero él sentía que no podía con ellas porque él quería pagarlas de una vez. Entonces, ¿en qué forma le ayuda el consejero? Primero, alivianarle la carga. Decirle: no, hermano, esto es pagable. Perfectamente lo puede pagar. ¿verdad? Y lo va a pagar de esta forma, y le va dando un sistema de cómo pagar. El muchacho, cuando salió de ahí, descubrió que realmente no era un problema. Y hay personas que una cosa sencilla la gigantan con su manera de verla, es la forma en que ve las cosas. Entonces, el aconsejado te ayuda a ubicarte en el problema. Cuando los antecedentes que recoges te dan los materiales, vos podés diagnosticar la dimensión del problema, si es grande o es pequeño. Pero ¿quién te va a dar los datos? La persona aconsejada. Él te va a proporcionar los recursos con los que vos vas a trabajar para ayudarlo a pasar o cambiar su perspectiva acerca del problema. Porque hay personas que la preocupación los vence y eso les sigue a la mente como para buscar soluciones, ¿cierto? Cuando la gente se enceguece y no le haya salida, se entorpece. Y cuando se entorpece, se angustia. Y cuando se angustia, entra en un estado de depresión. Y cuando se deprime, lo puede matar un estrés. ¿Sí? Todas esas son las consecuencias de no saber manejar una problemática. Es ahí donde funciona el consejero. Segundo elemento, primero hablamos de recolección de antecedentes. Ahora vamos a hablar de percepción del carácter del aconsejado. Percepción del carácter del aconsejado. El consejero perito puede percibir el carácter o personalidad del aconsejado observando su postura, ojo con esto, sus gestos, su tono de voz, su manera de vestirse, y hasta el movimiento de su cuerpo, que parecen ser casuales, pero todos estos movimientos son señales para un consejero. Y vamos a irlos describiendo. La personalidad del individuo se expresa en todas sus actividades diarias. O sea, el individuo en sus actividades expresa su personalidad. En todo lo que hacemos va impresa nuestra personalidad. ¿Ya? ¿Cómo somos? Ahí va en lo que hacemos. El consejero experimentado sabe que las expresiones de carácter pueden significar algo diferente en cada persona y no llega a conclusiones prematuras. Esto es importante, que el consejero experimentado conozca la personalidad, sepa los rangos de personalidad, ¿ya? Y la personalidad la determinan el temperamento y el carácter, ¿verdad? El temperamento se mide por el fluido sanguíneo de la persona, ¿verdad? Son aspectos volitivos de la persona. Y el carácter son los elementos de la sociedad que percibimos nosotros a través de la mente y se va formando el carácter. De manera sencilla lo estoy explicando. Entonces, eso va a decirte frente a quién estás. Porque no todas las personas manejan la realidad social de la misma forma. Puede suceder un accidente y hay diferentes reacciones. Por ejemplo, alguien llega a un accidente y empieza a gritar, ¡se murió, se murió, se murió, se murió! Probablemente puede ser un sanguíneo el que hace esto. Se alarma de temperamento sanguíneo. Se alarma ante la realidad. Y empieza a gritar y a desesperarse. Luego llega alguien de carácter colérico y agarra un machete y dice, ¿quién lo golpeó? Para cortarle la cabeza y para ponerlo en su lugar. Con violencia, ¿verdad? Querer resolver el problema. Llega alguien melancólico y dice, tan bueno que era y lo golpeó. comienza a llorar en la escena. Llega un flemático, dice, pero ¿cuál es el llanto? Llamemos a la ambulancia y que se lo lleve y que lo cure. Tanto alboroto para hacer esto. Lo ve todo racionalmente. Ya vieron, en la misma escena participaron cuatro diferentes sujetos y todos reaccionaron de forma distinta. Eso nos ocurre en la vida a nosotros. Pueden haber cuatro matrimonios teniendo el mismo problema, pero no todos van a reaccionar de la misma forma, ¿cierto? Pueden haber varios jóvenes en un reto de un juego, ¿verdad? Y todos reaccionan de forma diferente, ¿verdad? Uno dice, metámosle el gol, y va y furioso. Y el otro dice, no, primero pensemos la jugada que vamos a hacer. ¿Verdad? Ese es necesario ahí, ¿verdad? Entonces, todos reaccionamos diferente. Nosotros le imprimimos la personalidad a todo lo que ocurre en la vida cotidiana. Todos actuamos de forma diferente en la vida. Ok. Por eso, un consejero ve todo, examina todo y no llega a una conclusión prematura, sino que descubre frente a quién está, quién es el sujeto que está participando y qué reacción tiene frente a las situaciones de fuerza que se le presentan. Observa el conjunto de facetas de la expresión para formular una hipótesis. Observa el conjunto de las facetas de la expresión para formular una hipótesis. Cuando ya ha examinado todo el proceso, las fases, entonces él formula una hipótesis. Una hipótesis es un intento de resolver el asunto, ¿ya? No es una teoría, es una hipótesis. Hipótesis quiere decir propone una salida. No es que ya es la salida total, sino que propone una salida. Si el aconsejado viene al pastor con un paso firme y vigoroso, ahora vamos a ver esto, importante. Si el aconsejado viene al pastor con un paso firme y vigoroso, vamos a estudiar las reacciones, ¿verdad? Es indicio de que tiene fe y optimismo en la entrevista, que la entrevista saldrá bien. ¿Okay? Llega firme, vigoroso, se presenta al pastor. Entonces ese hombre se entiende que él tiene fe en que la entrevista va a salir bien. ¿Correcto? Por lo contrario, si se acerca con paso irresoluto y vacilante, probablemente tenga reservas acerca de la consulta, o puede que sea tímido y esté deseoso de retirarse de la entrevista. ¿Ya vio? Entonces, como reacciona la persona, a usted le va a determinar frente quién está y qué va a hacer. Entonces, si él llega todo dudoso, irresoluto, que no quiere, se resiste, probablemente esa persona tenga reservas acerca de la consulta y puede ser que tenga deseo de retirarse porque él no llega de manera determinada sino indecisa. ¿Ya? Si se sienta en una silla a una buena distancia del consejero, indica que vacila y probablemente resistirá al pastor. Si el consejero está aquí y el aconsejado se ubica en una silla a lo largo, ¿qué le indica eso? Que va resistiéndose, ¿verdad? Que vacila probablemente en la entrevista y dice no. Y probablemente hasta se va a confrontar con el pastor. Si se acerca mucho al asesor, indica probablemente que el consejero lo rechace, ¿verdad? Que el consejero lo rechace. O que quiera ser amigo de él. Fíjense ustedes qué papel juega el hecho de la manera en que nos acercamos al consejero. El aconsejado se acerca al consejero. Si se acerca mucho al asesor, indica probablemente que el consejero lo rechace o que quiere ser amigo de él. Si se sienta rígido, si se sienta rígido o a la orilla de la silla, significa que se siente nervioso o ansioso. Hay aconsejados que se sientan a la orillita, como que dice, aquí a la orilla me corro o me desmayo, ¿verdad? Eso significa entonces que la persona está nerviosa o ansiosa de salir corriendo o de participar en el diálogo. La manera en que la persona se viste indica también mucho acerca de su personalidad. La manera en que la persona se viste indica mucho acerca de su personalidad. La mujer que se pinta exageradamente tal vez tenga mal concepto de sí misma y busca llamar la atención de los demás, o quizás no recibe suficiente atención social y haya sido mimada y exija excesiva atención. Por esa razón se pinta toda para seguir exigiéndole a los demás que la atiendan. Quiere llamar la atención, ¿verdad? Y de esa manera indicar que ella, ¿verdad?, quiere seguir siendo mimada, quiere seguir siendo atendida, puesto que la sociedad la ha rechazado y ella desea seguir siendo seguir participando en el escenario de forma activa. Si la persona parece seductora en sus modales, en su manera de vestirse y de sentarse, en sus miradas y conversación, es probable que se sienta insegura. Hay personas que se vuelven, cuando están ante el consejero, seductoras, ¿verdad? Se visten de manera que llaman la atención y se sientan y miran también de forma seductora. Esto es probable que esta persona se sienta insegura de sí misma y por esa razón trata de seducir a todo el que le sale al paso. Y por supuesto al consejero, ¿no? Por regla general, es fácil discernir correctamente los gestos, pero hay personas que llevan una máscara de serenidad y de tranquilidad para ocultar la inquietud y los temores. Sí, por regla general nosotros sabemos, ¿verdad?, podemos manejar todos los movimientos, los gestos de las personas, pero hay personas que usan un mecanismo de defensa. Ocultan su realidad llegando serias, serenas, y usted dice, bueno, ¿qué problema va a tener esta persona si viene tan segura, tan serena, tan seria? No creo que tenga problemas. Sin embargo, ese es un mecanismo recurrente para que no descubras el problema que lleva. O sea, es una máscara, ¿sí? Es una máscara que se pone para que tú no puedas leer los signos y las acciones que acompañan su problema de ansiedad. Finalmente, en este aspecto, el consejero práctico notará cómo el asesorado reacciona a sus preguntas, pues la expresión de sus entonaciones es un indicio que comunica tanto como sus respuestas. Observará las señales de nerviosismo y modificación, tensión y evasión de asuntos en la conversación. Entonces, un consejero práctico está pendiente de todos esos movimientos. Cómo reacciona ante las preguntas, Hay preguntas que hacen reaccionar a las personas, ¿verdad? ¿Cómo comunica sus respuestas? Observa las señales de nerviosismo, de modificación, tensión y evasión de asuntos en la conversación, porque hay personas que evaden, ¿verdad?, los asuntos, sobre todo cuando los asuntos tienen que ver con ellos. Entonces, el segundo momento fue percepción del carácter del aconsejado. Ese trabajo lo hace el consejero, con un momento de experiencia, con una capacidad de experiencia. Él tendrá la capacidad para ir leyendo todos esos movimientos e irse formulando una impresión del sujeto aconsejado. E ir construyendo también una metodología para ayudar a esta persona con esta crisis de personalidad que le agobia o que también le oculta de sus verdaderos problemas. Vamos a un tercer elemento. Comprensión de las personas que tienen fuerte tensión. Comprensión de las personas que tienen fuerte tensión. Fuerte tensión nerviosa. Comprensión de las personas que tienen fuerte tensión nerviosa. Las personas que vienen con los nervios en tensión reaccionan de una manera diferente a las personas que se hallan en condiciones normales. Eso es verdad. Porque ya la tensión sí es una patología, ¿verdad? Las personas normales actúan normal, o sea, tienen un problema, pero no tienen ninguna situación anormal. Pero ya la tensión nerviosa sí es un problema neurótico, un problema de personalidad. Y lógicamente van a actuar diferente. La tensión varía según la persona. La tensión varía según la persona. Hay dos maneras diferentes de considerar la tensión nerviosa. Dos maneras diferentes de considerar la tensión nerviosa en las personas. Número uno, como un medio de desarrollo, como un medio de desarrollo beneficioso. Número uno, como un medio de desarrollo beneficioso. Y número dos, como una emoción destructiva que conduce solamente a la frustración. Entonces, una es positiva y la otra es negativa. Primero, como un medio de desarrollo beneficioso. Hay personas que frente a la crisis se agigantan. Frente a la crisis nerviosa, se agigantan y les sirve como un recurso para sobreponerse y decir, no, yo debo salir. Es un reto para mí, yo no puedo seguir en esta tensión, y busca ayuda. Y cuando el terapeuta o el consejero proporciona la ayuda, ella se sobrepone y se desarrolla, se agiganta frente al problema que le llevó a la tensión nerviosa. Pero también es negativa. Una emoción destructiva que conduce solamente a la frustración. Esa es la parte irreversible de la crisis nerviosa. Te destruye, te quita los valores, te pone inerte, y no puedes reaccionar ante ninguna otra motivación en la vida. Algunos llegan a ser egocéntricos. Algunos llegan a ser egocéntricos. Egocéntricos, o sea, solo yo, todo para mí. Yo soy aquí todo. Cuando encaran el dolor continuo, pues su problema de padecimiento tiende a llamar la atención sobre sí misma. No le interesa otra persona porque se preocupan de sí misma en ese momento. O sea, cuando una persona tiene tensión nerviosa, cree que solo ella es y todo lo hace, quiere, todas las atenciones las quiere recibir. Todo va a su ego, yo egocéntrico, solo yo y solo yo. Algunos tienden a regresar a la reacción de niños, tales como depender excesivamente de los demás, de otras personas, llorar, ponerse de mal gesto o callarse y no comunicarse con nadie. Pero al ser liberado de la tensión, vuelven a la normalidad. Pero en la tensión nerviosa hay personas que vuelven a la niñez. Quieren que solo se les atienda a ellos, lloran, hacen mal gesto y hacen toda una escena infantil. Muchos que sufren tensiones intensas tienden a atribuirle poderes casi sobrenaturales a los consejeros y a otras figuras de autoridad. Vienen al consejero con la expectativa de que pueden solucionar dramáticamente sus problemas o con el temor de que una figura de autoridad les pueda destruir. Es decir, el consejero es para ellos como un Dios que les va a resolver el problema. Y llevan esta tensión. O me soluciona el problema o esa figura de autoridad me destruye. Entonces lleva una doble concepción. O me ayuda o me destruye, porque lo ve como una debilidad. Entonces, en resumen, hemos visto elementos que nos ayudan a concretar nuestro trabajo de consejería. Número uno, decíamos, la recolección de datos, antecedentes, la percepción del carácter del aconsejado y finalmente comprensión de las personas que tienen fuerte tensión nerviosa.